bailar un rato. Y el que no baila está zarpado de gato. Los reyes de la pista ya están en su mambo. Vamos a mover la que tú da para rato. Ponte tu camisa, tú ya está tu saco. Vamos a mover la que tú da para rato. Mueve con el estilo, mueve, muévelo. Mueve con el estilo, mueve, muévelo. Para rato.